Bienvenidos, mis amigos, a la clave del juego para la hora magallanera. .blogspot.com. Hoy en el partido donde el equipo del Magallanes, de manera sensacional y luego de 4 horas 31 minutos de juego, dejó en el terreno a los Tiburones de la Guaira con marcador final de 5-2. Darwin Pérez llegó a batear en el inning número 11. Por supuesto que hubo un detalle allí importante en esa entrada, ya que Alberto Bastardo, luego de comenzar la entrada ponchando tanto a Nowak como a Andrés Eloy Blanco, le dio un boleto a Jesús Merchán. Enseguida, algo que ocurre muy poco, perdió un roletazo entre las piernas el shortstop Miguel Rojas, que permitió que Merchán avanzara hasta tercera antes de que Darwin Pérez conectara su primer jonrón de por vida en ronda eliminatoria, ya que la temporada anterior conectó una en postemporada. Fue un buen juego de pelota. Magallanes tuvo a Matt Shoemaker en otra brillante demostración, permitiendo tan solo un imparable en labor de 5 innings y 2 tercios. Yo diría que el relevo estuvo bastante bien, a pesar de que Amalio Díaz permitió un hit para que le marcaran una carrera, que al final fue a parar a la cuenta del abridor Shoemaker. Amalio ponchó en un turno importante con 3 en base y 3 bolas y 2 strikes a Scott Van Slyke para en ese momento mantener la diferencia. Y otro detalle importante, lo que fueron los relevistas del Magallanes luego de que Deolis Guerra permitiera un sencillo de Rafael Álvarez, que empató el juego. Carlos Hernández, con la ventaja en tercera para la Guaira en el octavo, fue capaz de ponchar sin tirarle a Rainer Olmedo. Y entre Gabriel Alfaro y Bruce Rondón tiraron 3 innings y solamente permitieron un corredor en circulación, que fue puesto out en intento de robo con un tiro perfecto por parte del catcher de los Navegantes del Magallanes, Carlos Maldonado. Además, hoy el Magallanes jugó una defensa extraordinaria. Darwin Pérez en el short, Andrés Eloy Blanco en segunda, el primera base Halton tuvo una brillante jornada, y sobre todo en la primera parte del juego también lo hizo de manera extraordinaria Francisco Martínez. Un último detalle en este resumen, en esta clave del juego de hoy, día 24 de octubre, hay que estar pendiente con el equipo Magallanes, y yo pienso que el almirante García pudiera estar haciendo algún tipo de ajuste. Hoy no se puede dejar pasar por debajo de la mesa que Magallanes tuvo 19 oportunidades con corredores en posición de anotar y solamente logró conectar un par de imparables, un sencillo de Yoermín Chávez que produjo lo que fue la segunda carrera del Magallanes en el cuarto inning, y con hombre en tercera el jonrón de Darwin Pérez, que dejó en el terreno a los Tiburones de la Guaira. De 19-2 hoy para el equipo del Magallanes con corredores en posición de anotar. Y el pasado lunes, cuando Magallanes gana 8-2 en el Parque Universitario, también fue un juego donde Magallanes tuvo a más de 20 hombres en circulación y terminó anotando un total de 8 carreras. Así que pendientes con este detalle, vamos a ver qué tipo de ajuste va a realizar el almirante Carlos García. Luego de 10 juegos, Magallanes exhibe récord de 7-3. Solamente ha jugado ante Cardenales de Lara, Águilas del Zulia y Tiburones de la Guaira. Mañana será el primero de 12 en el Oriente Magallanero, con el sur de Gustavo Chacín enfrentando a los Caribes de Anzoátegui. Hoy aquí en Valencia, emocionante juego en el inning número 11, jonrón de Darwin Pérez, que ustedes más tarde podrán encontrar la narración original en el blog, dejando en el terreno a los Tiburones de la Guaira.